Oír Más, Antena Mutante y el programa de radio El Taller en el Día de la Raza presentan especial Transmisiones Alternativas. Informes desde la Mica Latinoamericana por la liberación de la Madre Tierra y contra el calentamiento global. Lunes 12 de octubre, 10, 11 y 12 del mediodía, por Univalle Estéreo 105.3. A las 12 del día, especial Transmisiones Alternativas. Y ampliación sobre la programación del cuarto festival Oír Más. Oír Más.blogspot.com.